Como les decía antes del sumario, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al padre Juan Carlos Argüeso, sacerdote de la diócesis de Burgos, que fue quien empezó la primera etapa de esta aventura de hablar sobre sectas en Radio María. Buenas noches, padre, y muchas gracias por acercarse de nuevo a este, su programa. Muy buenas noches. Oye, pues nada, saludo pues a todos los que hacéis posible este, no solo este programa de Conocer las Sectas, sino esta labor tan importante, ¿no?, que hacéis en esta emisora. Y bueno, pues quizás a mis antiguos oyentes que han pasado unos añitos, ¿verdad?, y a todos los que, bueno, pues de una u otra manera, en este sábado de noviembre, pues se animan a escuchar esta bella emisora. Para comenzar, me gustaría preguntarle un poco por los inicios. Cuéntenos, ¿cómo fue el comienzo del programa en esta casa? Muy bien, bueno, pues cuando comencé este programa con mucha ilusión, el título que hoy se sigue permaneciendo, ¿no?, Conocer las Sectas, ya hace casi unos 6 años. No sé, me pareció como que era un tema apasionante y era muy actual, ¿no?, sobre todo por ese cambio que iba constatando, ¿no?, que se iba originando, sobre todo en nuestro país, y sobre todo ante un nuevo cambio cultural y religioso que iba percibiendo, ¿no?, que afectaba, pues veía, que afectaba profundamente a la fe y a las costumbres cristianas, ¿no?, que entonces reinaban en nuestro territorio. Sí, pero ¿podría explicarnos a qué tipo de cambio se refiere? Bueno, pues me refiero básicamente al cambio político que surgió hace unos años y que ha ido surgiendo y ahondando en nuestro país, y básicamente pues ese cambio pues se ha traducido también al cambio de tradiciones y valores cristianos, ¿no?, que considero que tanto bien nos han hecho a nuestras gentes, a nuestras familias, y que, no sé, iba como vislumbrando una pérdida general de esos valores, y que sin duda pues troncaban con esos pilares básicos que, como los oyentes de esta emisora, pues verán, como es la dignidad humana, la familia y la educación, valores tan importantes, ¿no? ¿Y esto fue lo que le motivó a hacer este programa? Pues básicamente sí, aunque, bueno, pues a decir verdad, cuando comencé, pues no era así exactamente, ¿no? Recuerdo cuando era estudiante, ya han pasado unos añitos, que me había encontrado pues con gente en la calle, que me ofrecían pues revistas y me invitaban a acudir a esas sesiones en el Salón del Reino, ¿no? Me estoy refiriendo pues a los Testigos de Jehová. También veía a otros jóvenes rubios, guapos, así con traje, bien vestidos, que les veía pasear. Y todo esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿y estos quién son? Claro, alguien me comentó, oye, son mormones. Y yo preguntaba, bueno, ¿y eso qué es? Y me decían, oye, una secta. Pero claro, pues yo digo, ¿una secta? ¿Y qué es eso, no? Pero claro, básicamente nadie me daba una respuesta. Y esa inquietud, y como ese tono preocupante, no sé, cuando la gente me decía, oye, ten cuidado, ¿no?, pues no sé, surgió en mi interior pues como ese deseo de conocerlo, ¿no? ¿Y para qué? Primero a nivel personal y luego para informar y formar a la gente. Y de ahí, pues ahí vi la necesidad de adentrarme en estos grupos, básicamente de la ciudad de Burgos, donde yo estudiaba. Y bueno, pues también tuve la oportunidad de conocer otros dos grupos, dos sectas, como era la Vida Universal y el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, que eran básicamente las sectas que entonces pululaban en esta ciudad, ¿no? Y, hombre, a decir verdad, tuve la ayuda inmensa, ¿no?, de don Manuel Guerra, un gran experto en estos temas, y también a mi entonces profesor de ecumenismo, don Julián García Hernando, que en paz descanse. Y entonces, no sé, como me motivó a penetrar y meterme en estos grupos, y, no sé, entonces descubrí todo ese entramado de confusión y engaño que ofrecía, ¿no? Entonces, de ahí, no sé, como que me motivó posteriormente, unos años después, a través de una llamada telefónica del director de Radio María, pues me invitó a realizar unos programas pues para dar a conocer estos grupos y poder orientar y ayudar a tantas personas que veía yo que estaban como perplejas, como confundidas, ¿no? Y viendo como esa preocupación y analizando esa situación social, pues me sentí como la necesidad de, la verdad es que sin grandes medios materiales, como podéis comprobar entre vosotros, ¿verdad?, de hacer unos programas sencillos, ¿no?, de clarificación, de ayuda, fundamentalmente pues para aclarar a tanta gente necesitada. y que, bueno, pues que ahora vosotros retoméis con tanta ilusión, y para mí sin duda es un motivo de un orgullo y una satisfacción, ¿no? Muchas gracias, la verdad es que sí, tenemos mucha ilusión y esperamos que sean de ayuda para mucha gente, ¿no? Que esa es nuestra meta. Pero continuando con la entrevista, ¿cuáles cree usted que son los ámbitos donde es más fácil que surjan las sectas? Pues la verdad es que en torno a este tema la evolución en el conocimiento ha ido cambiando, ¿no? Al principio me descubría como en esa sociedad global, en esas comunidades cristianas grandes, había como ese peligro de perderse en el anonimato, y pensaba que la gente acudía a estos grupos como esos lugares y ámbitos pequeños donde podían pues compartir la fe. Además de esos ámbitos familiares, también iba percibiendo cómo se iba perdiendo ese valor educacional, que los padres educaban a los hijos y ya se encontraban en otros ámbitos, se dejaban en otras manos la educación de los hijos, se abandonaban esos espacios de diálogo, ¿no?, de acogida, de confianza que ello representaba. Por lo que, bueno, pues pienso que muchos jóvenes se iban encontrando como otras familias, ¿no?, otras familias en las que encontrarse a gusto, encontrarse, bueno, pues ellos mismos, ¿no? Y ahora, después de toda esa evolución, pues he visto que además de esa situación, que se ha agravado de una manera pues mucho más, bueno, pues mucho más grande, pues no sé, ha crecido, ha ido creciendo como esos valores de tanta estabilidad que han dado a nuestra vida entonces y que han forjado pues el ser humano. Y ahora se están convirtiendo en unas convicciones personales, ¿no? A la gente ya lo que me apetece, lo que me gusta, no sé, un poco como el arbitrio de cada uno. ¿A qué cree que se debe esta situación? Pues fundamentalmente a que hemos abandonado a Dios por el hombre. Y me explico. Hemos dejado de creer en un Dios que se revela al hombre, que le hace hijo suyo y digno para desarrollarse en un mundo que debe hacer cada día mejor, valorando en esa generosidad, en ese darse a los demás, en ese ser humano como criatura de Dios, por otra sociedad, por otro mundo en el que lo que prima es el hombre como absoluto, ¿no? De ahí que nuestro lenguaje haya cambiado de una forma radical. Antes se pensaba si era bueno o malo, verdad o mentira, incluso la gente daba su palabra y esa era la palabra. Y ahora, sin embargo, hay principios, no hay principios, ¿no?, que sustenten esa dignidad del ser humano, sino más bien opiniones, emociones, que hacen actuar de una otra manera, ¿no? Y considero que esto es muy preocupante porque se ha creado una corriente egocentrista en la que no tiene cabida Dios y los demás, ¿no? ¿Y esta afirmación que nos hace, en qué se basa? Pues mira, no sé, considero que es muy sencillo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes en las charlas educativas de formación que se orientaba a los padres, a la gente, sobre el ser humano, pues iban orientadas a esa defensa del ser humano, al respecto de su dignidad desde el principio hasta el final de su vida, a la libertad como hijos de Dios, a los compromisos sociales y personales de los más pobres, de los más desfavorecidos. Y sin embargo, ahora todos los oyentes se darán cuenta que ahora prácticamente ya no se dan ese tipo de charlas, y ahora todas las charlas fundamentalmente van orientadas a unas, no sé, a una autorrealización del ser humano. Por ejemplo, ahí vamos a fomentar la autoestima, el autocontrol, el autodesarrollo. Es decir, fines exclusivamente humanos que pierden esa visión trascendente y solidaria que es propio del ser humano. Y esto hay que decirlo muy claramente, que no es cristiano lo que se persigue únicamente con fines humanos. ¿Por qué dice que no es cristiano? Bueno, pues Jesús ya lo dijo, ¿no?, que en ningún momento alude a ese amor personal como seguimiento suyo, ¿no?, sino que dice todo lo contrario. Jesús en su evangelio dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, pero que se niegue a sí mismo. Es decir, si no nos vaciamos de nosotros mismos, si nuestro orgullo, nuestra soberbia anida en nuestro corazón, no podemos ni admitir a Dios ni a los demás, y eso es lo que impide al hombre desarrollarse como tal y buscar su propia identidad, ¿no? Y según su experiencia y conocimiento, ¿qué claves podría darnos a los cristianos para evitar esta vorágine que nos acaba de mencionar? Sí, es complejo, ¿verdad? Sobre todo, pues, no sé, en primer lugar me atrevería a decir que no seamos ingenuos, ¿no?, ante todas estas corrientes laicistas que quieren olvidar a Dios, que bajo ese pretexto de ayudar al ser humano, como hacen las sectas, pues, ¿qué es lo que persiguen? Pues fines populistas, quedar bien, ansias de poder, afán económico, y que sin duda lo que consiguen es llevar al hombre a una degradación moral y social, y es peligroso y es preocupante, ¿no? Y una sociedad sin Dios termina por autodestruirse, evidentemente, ¿no? Y no me estoy refiriendo a un Dios, por ejemplo, relegado a la intimidad, como quieren hacer, creer, ¿no? O a un Dios considerado a mi medida, sino me refiero a ese Dios revelado en Jesucristo como el único capaz de liberar al hombre, de salvarle del pecado, de darle la auténtica felicidad y no felicidades humanas, ¿no? También me atrevería a decir como clave que podría ayudarnos a los cristianos es formarnos, ¿no? Formar nuestra fe, ¿no? Que a veces uno de los caldos de cultivo de las sectas e incluso de esta sociedad secularizada es esa falta de conocimiento de nuestra propia fe. No sabemos en lo que creemos, ¿no? Por eso es muy importante, como decía San Pablo en este año también paulino, debemos dar razón de nuestra fe, ¿no? Sobre todo a todo aquel que nos la pidiera, ¿no? Es verdad que la fe no se impone, se propone, pero siempre y cuando sepamos y vivamos nuestra fe de una forma coherente, pero antes es necesario conocerla, estudiarla. Por eso es muy importante, invito a la gente a que se apunte a estudios de la Biblia y, como no, ¿no?, a esa práctica de los sacramentos. O, pues no sé, otra clave que se me ocurre pues podría ser, no sé, recordar que la salvación no se adquiere por nuestra experiencia personal, por nuestro esfuerzo, ¿no?, como intentan hacer tantos movimientos gnósticos, que hoy sobre todo tiene tanta repercusión en nuestro país, ¿no?, y que, bueno, pues muchas clases de dirigentes siguen esa línea, ya que persiguen ese crecimiento espiritual sin dogmas, sin sacrificios, sino, bueno, pues escuchando como esa voz interior. Y esto es muy negativo, porque la salvación hemos de recordar que no es cosa nuestra, que es cosa de Dios que se revela, ¿no?, se manifiesta como un regalo, como un don, ¿no? Y ahí, por eso, es importante también conocer el magisterio, lo que dice el Papa, lo que dicen nuestros pastores, lo que dice el Catecismo. Y yo creo que hoy en día tenemos los suficientes medios para poder conocerlo, ¿no?, a través de Internet o a través de otros medios, de revistas, que nos pueden orientar y nos pueden ayudar a tener esa formación. Quizás también otra clave, pues, se me ocurre, pues, seguir siendo defensor de esos valores, ¿no?, que hoy quizás tan denigrados están de esa dignidad humana, ¿no?, en todas sus vertientes, vengan de donde vengan, pero siempre que defiendan la dignidad humana, fomentar la institución y cuidar la institución de la familia tradicional, ¿no?, como ese ámbito primordial del ser humano, donde haya diálogo, cariño, confianza, ¿no?, potenciar, no sé, también esos esa religiosidad popular de nuestra gente, habrá que orientarla, pero es una forma de manifestar esa fe de la gente sencilla. Y quizás también, pues, crear, ¿no?, esos cauces fáciles de acudir donde la gente pueda orientarse ante cualquier situación de encuentro que pueda sentirse afectada o ante cualquier contacto o información que pueda tener de cualquier grupo sectario, pues básicamente pues para orientarle, ayudarle y descubrir su vida como un auténtico don de Dios, ¿no?, en servicio pues a los demás, que es para lo que hemos sido creados, respetando esa libertad personal. Muy bien, padre. Veo que nos ha situado perfectamente en la realidad social que estamos viviendo en España y en el resto de los países de Occidente. Muchas gracias por esta interesante entrevista y le agradecemos mucho la oportunidad de que, bueno, en otras ocasiones podamos tenerle con nosotros hablando de más temas. Muchísimas gracias a vosotros y que sigáis pues con esa bellísima labor y ayudando, formando y animando a la gente, sobre todo buscando el bien de los demás. Muchísimas gracias a vosotros. Vale, gracias de nuevo y buenas noches. Gracias. Interesante entrevista, ¿eh? Pues sí, sí, muy, muy interesante. Bien, pasemos ahora al primer tema musical de la noche. Esta banda sonora la tenía en la recámara para un buen momento, pero cuando esta semana Vicente me comentó la película de la que iba a hablar, pues he tenido que rescatarla porque no podía ser de otra manera. Del argumento no les puedo decir nada porque yo no la he visto. Eso nos lo contarán en un minuto. Porque nos vas a hablar, Vicente, de la película, de los libros, o sea, que tratan de ella, ¿verdad? Eso es. La Brújula Dorada es una película que pudimos ver hace un año en nuestros cines. Esta película es una adaptación de la novela Luces del Norte de Philip Pullman. Y es el comienzo de una trilogía, la trilogía de Pullman llamada La Materia Oscura. Todo esto lo iremos explicando, ¿eh? A ver, si te parece, Elena, voy a oírme a lo que la mayoría de la gente conoce, que es la película de La Brújula Dorada. Vale, Vicente. Yo no la he visto, tú sí, y solo sé que no te gustó, así que dinos de qué va. Bueno, el tráiler es bueno, la película mala, y con un final cortado en seco para una segunda parte, si es que llega. La película va de la existencia, vamos un poco a explicar alguna cosilla, de muchos universos paralelos, en uno de los cuales las almas de los seres humanos tienen vida fuera de ellos y tienen una forma de animal. Voy a aclarar una cosita. A ver, uno de estos muchos universos que existen es el nuestro. Es decir, la historia ocurre en un universo que no es el nuestro. La historia de la película ocurre entonces en otro lugar, en otro universo, donde el alma tiene forma de animal. Sigo. Si se daña al animal, que se llama Daimonion, el ser humano respectivo es dañado. Esto luego veremos qué significado tiene. Por otro lado, en este mundo hay una institución muy poderosa llamada el Magisterio, que es quien gobierna todo. Ocurre que unas partículas pequeñas, un polvo, está entrando por el Polo Norte y se está pegando a las personas, menos a los niños que a los adultos. Y este polvo viene de un universo paralelo. Toma ya. Aquí tenemos una serie de personajes principales donde la figura del intelectual buscador de la verdad está presente también y está en contra del Magisterio, que niega que esto del polvo esté ocurriendo, aunque sabe que ocurre. Intentarán todos saber por qué está pasando. Por otro lado, esta institución, el Magisterio, está haciendo experimentos con niños para estudiar lo del polvo, y lo hace en unos laboratorios del Polo Norte, causando muchas veces la muerte a los propios niños. Son experimentos muy crueles. Entonces, lo del título, la brújula dorada. Pues la brújula es al final un aparato que los personajes principales de la película, una niña en concreto, poseen para resolver el misterio del polvo y así responder a preguntas que le hagan si es que saben hacer correctamente. Me van a perdonar por alargarme con la sinopsis, con el resumen, que es un poco extraño. La película está muy bien, efectivamente. Pero bueno, realmente la película acaba y finaliza sin saber qué pasa con este polvo misterioso y qué pasa con el resto de personajes y los niños que mueren, el Magisterio y demás. Acaba muy, muy cortadamente. Vaya, bueno, pues hasta ahí, digamos, ¿qué de raro? Aparte de que tenemos que esperar la segunda película de la saga. Bien, a ver, anoto. No sabemos si va a venir una segunda parte, porque la película primera, La Brújula Dorada, ha resultado ser muy cara y ha tenido pocos beneficios. Y luego explicaremos si esto tiene interés o no tiene interés, que lo tiene. Entonces, como decía Selena, hasta aquí no tenemos nada, y no hay nada de interés para que traigamos esta película a esta sección, porque si uno la ve, es una película curiosa y nada más. Es cierto que se creó mucha polémica diciéndose que se atacaba a la Iglesia, y esta es la razón por la cual la traemos aquí. A ver, dejemos las cosas claras. La película, La Brújula Dorada, no ataca a la Iglesia Católica, para nada, aun cuando haya una institución que se llama Magisterio. En la película, el Magisterio es algo así como un régimen nazi, totalitario, sin relación ninguna con la religión. Pero eso hasta ahí. No obstante, el libro original en el que se basa la película, dicho Magisterio representa a una iglesia de tintes opresores, represores, y muy claramente se le cita como la Iglesia. Aparecen obispos, aparecen papas, es decir, se refiere a la Iglesia Católica. Y aquí es donde vienen las críticas a esta película. O sea que la película se desmarca de criticar a la Iglesia, pero en el libro es clara dicha crítica. Eso es. A ver, la película es pues entretenida, adecuada para ver, buenos efectos especiales, pero en cuanto a cuestión demoníaca, mágica, brujeril, peligrosa, no tiene nada. Es una cinta bonita. Cosa distinta es, como digo, el libro originario, Luces del Norte. Y en realidad pues toda la saga de la materia oscura. Materia oscura que hace referencia a este polvo mágico. El director de la película, Chris Weitz, que cuenta con la actriz Nicole Kidman, que es católica, declaradamente católica, ha hecho una película para todos los públicos y ha eliminado toda la polémica contra la Iglesia. No obstante, los libros originales de la saga, la trilogía de Materia Oscura, en ellos Ullman, la verdad es que se despacha muy bien contra la Iglesia Católica. Vaya, vaya. Bueno, pues cuéntenos algo de estos libros. Bien, vamos a contar algunas cosas de estos libros. A ver, el polvo este misteriosillo que aparece en la primera película y no sabemos qué ocurre, según el Magisterio, es un residuo del pecado original. Y en base a la frase aquella de polvo eres, en polvo te convertirás, aquí el Magisterio dicen que esto tiene relación con, pues bueno, con el pecado. Al final de las novelas se ve que el Magisterio está equivocado. Bien, en los libros, los personajes buenos llegan a otro universo, el nuestro, y allí pasan muchas más cosas. Entre ellas una profecía dirá que la niña que manejaba la brújula, será la próxima Eva, hay muchas referencias al cristianismo, muchísimas. Y entre las brujas que también aparecen hay ángeles. Posteriormente la obra se vuelve más compleja y al final aparece un personaje llamado la autoridad, que es así como un dios, pero un dios opresor. Y contra este dios lucharán los personajes y el dios acabará muriendo. Pullman, que en muchas cosas es un seguidor de Nietzsche, él quería decir, yo quiero, decía Pullman, escribir unos libros donde mate a Dios. La frase famosa de Nietzsche de Dios ha muerto. Pues un poco ocurre en estas novelas, en estos cuentos. Por otro lado, al final se descubre que las partículas estas del polvo son unas cosas tan psicológicas, dice el autor, de conciencia. A ver, la obra de Pullman es bastante compleja, se hablan de cuestiones un poco de materia, antimateria, física cuántica y demás, y se hace referencia a una materia que Pullman dirá que a pesar de ser materia, es materia con conciencia. Él lo que al final nos viene a contar es que cuando algo muere, esta materia se transforma en energía, en partículas, pero con conciencia, de tal forma que todo está vivo. Y los restos de otros mundos, de otros seres, de las plantas, los animales, todo está unido, todo forma un universo vivo, consciente, es decir, una interrelación donde todo en la creación pues está cerrado. Dios desaparece, Dios se muere y todo es un materialismo pues crudo. Bien, volviendo a la niña que hemos nombrado que sale en la película, resultará que, bueno, llega a ser una especie de nueva Eva, y tendrá que pasar por bastantes tentaciones, e incluso al final tendrá que sacrificarse ella por el bien incluso de todos los universos. Y no voy a contar nada más, que ya he contado mucho de los libros. Tenemos que decir lo que hemos dicho antes. Los libros, no la película, dicen a veces magisterio, a veces dicen iglesia. Es decir, la autoridad opresora, repito, es la iglesia católica. No nos engañemos. En los libros se dice que las iglesias persiguen controlar y eliminar los buenos sentimientos y son contrarias a la razón. Pullman, el autor, desprecia la fe frente a la razón en lugar de ver en ambas un complemento y un complemento que no se oponen. Y realmente de aquí vienen las críticas a la saga y a las novelas y un poco también a la película, pero creo yo que hay que distinguir ambas. Se suele considerar a esta saga de Pullman, que aún vive, la antítesis de las crónicas de Narnia, del irlandés C.S. Lewis, que es un famoso, como entiendo que conocemos, converso al cristianismo, de la que también tenemos ya un par de películas en el cine, adaptación de sus libros. Pullman es muy combativo contra la iglesia, es ateo, y considera que todas las iglesias son focos de superstición y de irracionalidad, y que al mismo tiempo manejan el mundo. Yo pienso que Pullman, como muchas personas, tiene un sentimiento de duda de la existencia de Dios, no sabe si existe o no, pero al menos sí afirma que la iglesia no representa a Dios, es más, que los comportamientos de la gente de iglesia es una vergüenza para Dios y pervierten lo que tendría que ser. Bueno, en esto es sumamente extremo, no entiende el significado de la iglesia, por supuesto no, fundada por Cristo, ni el significado que tiene, no ha entendido nada este hombre, Pullman, y bueno, incluso llega a matar a Dios, como hemos dicho, es decir, al final aquí no queda ni iglesia, ni Dios, ni nadie. Centrándonos entonces un poquito, vamos a ver, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde estaría el peligro de todo esto? Hombre, pues en los libros, a ver, en la película en sí no está el peligro, aunque efectivamente antes decía que a lo mejor viene una segunda película o no viene. Pero claro, es posible que venga una segunda película. Y si vienen otras películas continuando la historia, acabarán saliendo elementos más y más anticlesiales y contrarios a la religión, porque de eso va realmente el núcleo de la saga de Pullman, de Philip Pullman. Por otro lado, a partir de la novela, pues bueno, a partir de lo que la película suscita un interés, la gente puede leer los libros, que al final, bueno, pues la gente espera ver algo como la película de La brújula dorada, y al final los libros te van contando una filosofía subyacente, muy anticlesial, muy contra, bueno, pues iglesia, la institución, que es este magisterio perverso, que es el de que nos hablan las novelas de este señor. Uh-huh. Interesante información. Bueno, creo que queda aclarado y nos has dado, bueno, buenos criterios, ¿no?, para discernir y saber qué hacer. Bueno, espero que haya sido así. ¿Y qué mejor música ahora que la referente a la otra saga que hemos mencionado en oposición a La brújula dorada? Luis, ¿estás ahí? Estoy aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, que desde el domingo 26 de octubre hay que presentarte ya como el padre Luis Santamaría. Pues, sí. Cuéntanos. Bueno, pues el pasado 26 de octubre Fui ordenado sacerdote por el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, junto con mis dos compañeros Florentino Pérez y Fernando Lorenzo. Y pues aquí estoy estrenándome como sacerdote en 13 pueblos de la diócesis de Zamora, de los que soy párroco junto casualmente con Florentino, mi compañero, el que ha sido ordenado conmigo. Y aquí estamos, empezando a trabajar con mucha ilusión y agradecidos a Dios por la gracia del ministerio sacerdotal y a toda la Iglesia que confía en nosotros para este ministerio. Bueno, pues enhorabuena, Luis. Y gracias. Bueno, pues qué bien, ¿no?, que la Iglesia cuenta con un sacerdote más, que tanta falta hace. Pues sí. Y bueno, empiezo ya con los titulares de las últimas noticias ocurridas sobre las sectas. El Sínodo de los Obispos ha dedicado un espacio importante al fenómeno de las sectas. El Sínodo de los Obispos se reunió en Roma durante el pasado mes de octubre con la participación de obispos de todo el mundo y otros expertos, y tuvo como lema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, como ya lo sabrán la mayoría de nuestros oyentes. Los documentos preparatorios señalaban los obstáculos que las sectas suponen para una correcta interpretación de la palabra de Dios, y decían que se debe prestar mucha atención a la pureza de la palabra de Dios, auténticamente interpretada por el magisterio, frente a las numerosas sectas que usan la Biblia para otras finalidades con métodos ajenos a la Iglesia. Diversas intervenciones de los padres sinodales apuntaron a este tema concreto que preocupa a la Iglesia, y al final del sínodo, entre las 55 proposiciones que le presentaron al Papa a los padres sinodales, la número 47 es muy interesante para nuestro tema y la leo completa. Dice así: experimentamos una profunda preocupación en relación al crecimiento y la mutación del fenómeno de las sectas. Las sectas de origen diverso, en efecto, parecen ofrecer una experiencia de la cercanía de Dios a la vida de la persona y prometen una felicidad ilusoria a través de la Biblia, interpretada frecuentemente de manera fundamentalista. Es necesario que los sacerdotes estén adecuadamente preparados para afrontar estas nuevas situaciones, siendo capaces de proponer una animación pastoral bíblica que se adapte a los problemas más comunes de la gente de hoy. Una juez gallega autoriza a hacer una transfusión de sangre a un testigo de Jehová que se negaba. Hace unos días, una juez autorizó a los médicos del Hospital Público del Ferrol a realizar una transfusión de sangre a un paciente que se oponía a este tratamiento médico por razones religiosas. Los médicos que estaban operando al enfermo no tuvieron otra opción que recurrir al juzgado de guardia ante la situación que se había creado. Era necesario transfundirle sangre inmediatamente, de lo contrario el hombre podría perder la vida. Parece que la jueza Elvira Méndez, responsable del juzgado de instrucción número 2, dada la urgencia de la situación, autorizó telefónicamente a que los médicos hiciesen lo que considerasen necesario para salvar la vida del paciente. Posteriormente dictó un auto confirmando la autorización por escrito para que tuviesen constancia de su decisión y el respaldo judicial. Recordamos a nuestros oyentes que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre basándose en la Biblia, tomando al pie de la letra el precepto ritual del Levítico de no ingerir sangre, en una suerte de lectura que es a la vez fundamentalista y manipuladora. La celebración de Halloween ha traído consigo un año más una mezcla de fiestas populares e infantiles, supersticiones, paganismo y satanismo. Así es. La celebración del inicio del año celta ha vuelto a causar controversias. En algunos lugares, como la localidad colombiana de Santa Marta, la policía montó incluso dispositivos especiales para evitar el secuestro de niños por parte de grupos satánicos, ya que, por desgracia, es común que en estas fechas desaparezcan menores en algunos lugares. En México, además, las primeras fechas de este mes de noviembre han sido la ocasión para que los adeptos al culto de la Santa Muerte celebren la gran festividad de esta especie de santa o de diosa. Hace 7 años, la imagen de un esqueleto de más de 1.5 metros fue colocada en una vitrina en el barrio de Tepito, en la capital, para rendirle honores con música de mariachi y para quemarle marihuana como si fuera incienso. Ante esto, el arzobispo de Tijuana, Rafael Romo, llamó a los católicos a no adorar a la Santa Muerte en estas fechas en que se recuerda a los fieles difuntos, porque, según él, es promover el mercantilismo y explotar los sentimientos de la gente con algo que no existe ni tiene ninguna validez. El prelado señaló que la Santa Muerte es un error, un equívoco. No se puede decir que se santifica algo que no existe. La muerte es el estado de aquello que no tiene vida, y si alguien con derecho a vida la pierde, cae en estado de muerte. Es una situación concreta. Además, preciso, es un abuso, no solo un error y un equívoco, es una explotación de los sentimientos de la gente. Por otro lado, el obispo de Ciudad Victoria, también en México, Antonio González, dijo que este mes, más que pensar en el Halloween, que son fiestas, en primer lugar originarias de otro país, y son fiestas totalmente paganas, es importante que los católicos, los mexicanos, sigamos promoviendo el recuerdo, la devoción, la oración por aquellos seres queridos que han dejado este mundo. Condenan a una mujer checa, miembro de una secta, por prácticas caníbales. Esta mujer ha sido arrestada y condenada a 9 años de cárcel por obligar a sus hijos a someterse a las prácticas caníbales de su secta, llamada el Movimiento del Grial. Al parecer, la mujer y un grupo de adultos tenían encerrados a sus 2 hijos, abusaban de ellos y los obligaban a cortarse y a comerse su propia sangre, su propia carne, perdón. En un caso escalofriante que salió a la luz por casualidad, la policía checa descubrió a esos 2 chicos encerrados en el sótano de la casa donde vivían con su madre, su tía y otros adultos que forman parte de esta secta. Según informa la prensa, el Movimiento del Grial tiene alrededor de 300.000 seguidores solo en Gran Bretaña. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta el siguiente programa. Enhorabuena de nuevo por tu nuevo ministerio. Muchas gracias. Y bueno, ya en el bloque central, con nosotros hoy. Vicente nos trae una de las sectas más extendidas por España, los mormones. Pues sí, es como se les suele conocer vulgarmente, aunque su nombre completo es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Explícanos un poquito qué características tienen y sobre todo desmóntanos eso de que son cristianos. Sí, porque de cristianos nada. A ver, los mormones suelen tener en su denominación, lo acabamos de mencionar, el nombre Jesucristo. Son, dicen ellos, la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Ellos dicen de sí mismos que son cristianos, cristianos evangélicos, y que reconocen a la Biblia en la lista de sus escrituras, que engloba además otros 3 libros que ningún cristiano reconoce como escritura sagrada. Dicen además que el creer en Cristo forma parte central de su fe. Y por otro lado, todos vemos en ellos, o al menos apreciamos, a unas personas íntegras en costumbres, modales, exquisitos, delicados, bondadosos. ¿Entonces? Pues eso es. Vamos a ir viendo algunas creencias de los mormones. Los mormones, si no lo saben ustedes, se los digo yo, creen en varios dioses, y que ustedes o yo también podemos ser dioses, y tener hijos que nos rindan adoración. Dicen también que Jesucristo tuvo varias mujeres, varias esposas. Afirman además que Dios Padre antes fue un hombre, y que progresó hasta ser un dios. Para los cristianos, cualquier denominación cristiana, Jesús es Dios, Hijo del Padre, y Satanás es un ángel caído. Pues bien, para los mormones, Jesús es un hermano nuestro, un hermano mayor, que consiguió convertirse en un Dios. Además, dicen que fue creado por Dios Padre y de una diosa madre, y que además Jesús y Satanás son hermanos. ¿Qué más cosas dicen los mormones que no te dicen? Pues los mormones son racistas, porque dicen que quienes no son blancos nacieron de dioses inferiores, aunque hoy en día, desde los años 70 y tantos en adelante, están empezando a admitir en las escalas más bajas a miembros de color. Y ahora con el presidente Obama, pues a lo mejor alguno más. Los mormones dicen que la vida eterna debe de ser ganada por medio de la obediencia a los mandamientos de la Iglesia mormona y sus rituales. Además, dicen que la Biblia está incompleta. Hemos hablado antes de 3 libros sagrados que tienen más. Y consideran que los cristianos se corrompieron después de morir Jesucristo, y por tanto ellos son los verdaderos santos, los verdaderos seguidores de Jesús. Baste esto para que quede suficientemente claro, creo yo, para ver que los mormones no son cristianos en absoluto, y no pueden hacerse pasar como tales, como lo dicen. Engañan, por tanto, con sus afirmaciones, y la verdad es que han inventado una religión. Vale, pero ¿dónde está el peligro de pertenecer a los mormones, además de por lo que nos has dicho de sus creencias? Claro, vamos a ver, ahí está el engaño. Una secta se hace pasar por algo que no es, escondiendo los verdaderos intereses. Los mormones no dicen abiertamente en lo que creen. Ya lo hemos visto en qué creen. Tampoco dicen que el fundador de los mormones, José Smith, era masón y que gran parte de los rituales de sus templos son similares a rituales masónicos. Los mormones, que te ofrecen pues unas clases de verdad de inglés, por ejemplo, de pues bueno, torneos deportivos, tienen actividades sociales para compartir, para hacer con ellos, son agradables en el trato, nos dan confianza cuando tratamos con ellos, ¿verdad? Supongo que más de uno de los que nos escuchan saben esto, conocen, pues bueno, cuando te entran dos mormones o dos mormonas y un poco te explican. Estas clases de inglés que ofrecen los mormones son un gran señuelo porque al ser originario de los Estados Unidos son profesores nativos que usan de estas clases para ir haciendo amistades. Sin embargo, en estas clases, por ejemplo, no se puede, es más, está prohibido hablar de religión. Ahora mismo en España están castando muchos inmigrantes porque son personas frágiles en su situación personal y social, están solas, perdidas, falta de recursos, de referentes familiares, posiblemente sin trabajo. En cuanto a las actividades sociales que hemos mencionado, en alguna ciudad, que pienso ahora en concreto, que me han comentado, están hasta colaborando con Cáritas, lo cual no deja de ser curioso y sorprendente. Como vemos, tienen muchos tentáculos, están muy extendidos, y con eso de que parecen ser buena gente, intentas captar a todos los niveles. Sin embargo, si eres mormón, les importa más que del dinero a su iglesia, aunque te falte para ti cuando estás en necesidad. No tienen capacidad de crítica, y todo se hace incluso bajo los dictados internos. No se puede cuestionar nada si eres mormón. Todo viene dado de arriba, y aunque no encuentren contradicciones, no puedes decirlas públicamente jamás. ¿Y eso de que tienen varias mujeres? Bueno, los comienzos eran polígamos, es verdad. Y su fundador, José Smith, lo fue. Llegó a tener la friolera de 46 esposas. Madre mía. Sí, una barbaridad. Pero luego el gobierno de Estados Unidos se lo impidió. Y esto, no obstante, está en sus orígenes, lo cual es muy importante. Porque lo seguirían practicando si no fuera por esta prohibición, ¿eh? Y lo mismo que hemos dicho antes del racismo, que está en la base de sus creencias. Como vemos, es un grupo sumamente fanático. Ok. Yo creo que nos queda un poco más claro, aunque, bueno, creo que en otra ocasión podríamos seguir comentando esta secta, ya que es una de las más conocidas y extendidas en España. Pues sí, emplazados quedamos entonces, claro que sí. Eso es. Bueno, María, tu tema de este año, ¿eh? Doy fe de ello, una película bella. Desde luego. Me impresionó mucho, la verdad, hace ya un año, la primera vez que vi la historia de la conversión de su protagonista en un vídeo de internet. Me pareció una persona, bueno, increíble. ¿Puedo contarles un poquito rápido de su biografía? Él cuenta que, bueno, pues empezó en esta historia del mundo artístico, cantante, actor, un poco por, bueno, pues por conseguir fama, conseguir dinero. Llegó un momento, después de varios años, de unos 10, 15 años, no recuerdo, bueno, pues se sentía un poquito hastiado y vacío, ¿no? Aparte de eso, la madre de Eduardo Verástegui estaba un poco, digamos, preocupada, porque veía que bueno, que su hijo se estaba desviando muchísimo de lo que siempre había aprendido en casa, de lo que le habían enseñado. Y entonces, pues, después de hablar con él muchísimas veces y ver que no servía para nada, dijo, bueno, pues si mi hijo no me escucha, pues nada, le daré un poco la tabarra a la Virgen, rezándole rosarios, a ver si ella, pues nada, me tiene más en cuenta. Y así fue. Después de muchísimos rosarios, es curioso porque aparece en la vida de Eduardo Verástegui una profesora de inglés en Hollywood. Bueno, estoy resumiendo, porque tenemos poco rato, pero esto sería muchísimo más largo. Entonces esta profesora de inglés le empieza a hacer preguntas importantes sobre la vida, ¿no? O sea, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa la familia? ¿Quieres casarte? ¿Quieres...? Bueno, preguntas de ese tipo. Entonces, poco a poco él, pues, tuvo que enfrentarse a sus propias respuestas, ¿no? Entonces se dio cuenta de que efectivamente estaba yendo por el camino equivocado y que eso no era su misión en la vida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí también comenta que, bueno, sufre un cambio muy especial, se confiesa, empieza a entender muy bien la misa y después de estos momentos decide que quiere vender todo, irse a la selva y bueno, y empezar ahí en plan misionero con gente indígena. Un cambio radical, ¿no? De vida. Totalmente. Entonces, bueno, se acerca a que le bendiga a un sacerdote que él conocía y este sacerdote le dice que bueno, que para nada, o sea, que ya es esa, que si Dios ha permitido que se convirtiera en Hollywood, es que, pues quizás era su sitio, ¿no? Y él decía, no, porque, bueno, Hollywood es un mar de tiburones, yo no puedo enfrentarme a la gente aquí, me siento súper solo, ya, bueno, pero es que con Dios... pero es que Dios y tú ya sois un ejército, entonces, bueno, pues al final le convence, se queda en Hollywood. Bueno, es complicado porque él decide montar una productora, un poco para hacer películas con buenos valores, como es el caso de esta, de Bella, y bueno, les falta el dinero, ¿no? Entonces, no viene el dinero, y curiosamente le invitan en una ocasión a Roma, para conocer al Papa Juan Pablo II. Él le comenta que bueno, pues le dice, Santo Padre, tengo una productora en Hollywood, tal, pero bueno, ¿no? O sea, rece por nosotros. Uh-huh. Y efectivamente a los 20, 25 días aparece una persona que casi sin haber leído el proyecto le da el dinero, bien. Así que nada, pues se monta Bella, que, bueno, es que claro, no les puedo comentar de qué va mucho para que la vean. No les puedo destripar el argumento. Pero bueno, o sea, volviendo a la frase de inicio, del programa, que es también como empieza la película, es que va un poco de eso, ¿no? Es un jugador de fútbol que lo tenía todo, pero por una razón, que no os voy a decir cuál es, se queda sin nada, lo que le permite a la vez conseguir todo y sobre todo el sentido de su vida, que es lo que también él dice que le ha pasado en su propia biografía, ¿no? Entonces, bueno, la película, pues hay una camarera que está embarazada y, bueno, es que claro, no puedo contar, esto es... Pero, bueno, la película trata del tema del aborto, nunca se juzga a nadie, no sé, es una película... Es muy... Muy entrañable. Sí, muy entrañable, exacto. Y bueno, como dice su protagonista, pues al salir del cine dan ganas de amar más y de juzgar menos. Uh-huh. Y bueno, aún así, lo más bonito de esta historia yo creo que es que se está saliendo de la pantalla, ¿no? Y ha logrado ya salvar la vida de más de 25 niños que iban a ser abortados. Uh-huh. Y bueno, les comento así dos anécdotas rápidas, ¿no? O sea, una, por ejemplo, es cuenta Eduardo Verástegui que estando en Miami le llama un amigo y le comenta que otro amigo suyo, pues que bueno, que su novia está embarazada y tal, y que al día siguiente tienen cita para ir a una clínica y, bueno, una clínica para abortar. Entonces, bueno, pues Eduardo Verástegui le llama. Es más, bueno, se acerca hasta Miami, les pone la película, bien, entonces al final, esto lo vi en un vídeo, entonces es muy bonito porque, bueno, esta pareja no aborta, la niña nació, se llama Bella, y en el vídeo sí, y en el vídeo sale la niña y bueno, es muy tierno. Y luego hay otra que a mí me gusta mucho, que es antes de empezar la película, ¿no? Eduardo Verástegui no tenía todavía actores acompañantes, ¿no? Entonces, para no perder el tiempo, decide, ya, bueno, ya sabía de qué iba el argumento y tal, entonces decidirse a una clínica abortista un poco para ver y para ir empapándose un poco de uh-huh. esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando llega allí, se queda bastante impactado porque se olvidó de su personaje completamente. Empieza a ver niñas muy jovencitas que están entrando en la clínica, bastante tristes, hundidas. Y entonces, bueno, él dice, ¿no?, que se queda en estado de shock. Sí, al lado... No me extraña. Sí, tremendo. Situaciones tremendas, sí. Y cerquita había un grupo, entiendo que Provida, al cual se acerca y les dice que, bueno, que un poquito en qué puede ayudar, ¿no? Uh-huh. Y ellos le dicen que, bueno, que justo hacía un momento acaba de aparecer una pareja de mexicanos que no hablaban inglés. Entonces, bueno, pues si tú les puedes ayudar, porque, bueno, es tu idioma, tal, el español. Entonces, bien, se acerca a ellos, empiezan a hablar de mil cosas, de la vida, de su país, de sus sueños, de su trabajo. Entonces, bueno, pues esta pareja también finalmente, bueno, se queda... En principio yo creo que, según lo dice, queda un poco en el aire. Pasa la peli, o sea, se rueda la película, él se va a Los Ángeles y de pronto al cabo de los meses recibe una llamada diciéndole, soy Javier, ¿te acuerdas de mí? Soy esta persona que conociste en la clínica, en la puerta de la clínica. Uh-huh. Y bueno, pues tengo que decirte que mi hijo nació ayer. Y que sería un honor para mí si accedieras a ser el padrino de este niño, pues además nos gustaría llamarlo Eduardo y tal. Entonces, bueno, no sé, son dos historias muy muy bonitas, solo dos de como frutos de esta película que, repito, les animo, vamos, muchísimo. Les animamos desde aquí, encarecidamente, a que la vean. Que vayan a verla, exacto. Sí, sí, y, sí. Y bueno, nada, aparte de eso, la película también es ganó el Festival de Toronto, bueno... Es un festival bastante importante donde han ganado otros años películas como La vida es bella, Carros de fuego, bueno, digo, películas buenas y muy conocidas. Luego también otra cosita que me gustaría apuntar es que Bella ha tenido un gran apoyo por parte de un español, que es Alejandro Sanz. Él cuenta como de pronto se presentaron en su casa las tres personas que formaban parte de la productora. Uh-huh. O sea, Eduardo Verástegui, otros dos, un director y otra persona. Entonces le montan un poco así un pantallón, le ponen la película, el otro no entendía mucho. Pero realmente, bueno, pues él al acabar de verla se emocionó. Y dijo, bueno, yo tengo que formar parte de algo tan bonito, entonces me gustaría regalaros una canción para la banda sonora. Entonces, bueno, pues así fue. Luego, además, él se dedicó a promocionarla muchísimo en sus conciertos. Y, bueno, es una cosa más, ¿no? Que es un bonito detalle por parte de Alejandro Sanz, sin duda, para con Eduardo Verástegui y... Pues sí, porque además creo que no se conocían mucho en un principio. Uh-huh. Así que creo que ahora son grandes amigos. No me extraña, bien, bien. Por lo tanto, yo les animo a que vayan a ver la película porque no les va a dejar indiferentes en absoluto.